Para arrancar la semana, y olvidarnos del fin de semana, que bueno. ¿Qué pasó? Que acá, como vos decías también, mucha humedad ahí en Córdoba. Se sintió el fin de semana eso. Sí, y se sigue sintiendo. Parece que vamos a seguir así toda la semana, con estos, este principio del invierno que viene, viene con esta humedad transitoria. Sí, de golpe hace un poquito más de frío. No sé, Córdoba se volvió húmedo. Yo me acuerdo que mi familia se vino a vivir acá porque era seco y mi hermana tenía problemas de respiratorios y se vino a vivir acá por eso. Pero cada vez está menos seca Córdoba. No sé si será porque le queda menos del 3% de bosque nativo. ¿Cuál de todos esos factores habrá tenido que ver en esta humedad que nos habita? La verdad que sí. Ha cambiado mucho el clima y sigue cambiando porque, bueno, como sabemos, la deforestación parece ser el caballito de batalla de muchos de los gobiernos que hay actualmente en la ciudad. En la ciudad, en Latinoamérica, en todos lados, porque en eso sí se ponen todos de acuerdo, ¿no? En eso se ponen de acuerdo, totalmente en eso, acuerdo. Estamos como, nos acordamos. Estamos de acuerdo. Che, Iro, y hay un montón de cosas para hoy, para variar, los enredando vienen el trotecito. Sí, vienen afilados, Sí, sí. Bueno, pero hoy tenemos ahí varias notas. Nos vamos a estar comunicando con los compañeros de Radio Pueblo, que también pertenecen a la Red Nacional de Medios Alternativos. Vamos a estar hablando un poco de extractivismo. Así nos iremos para la provincia de Mendoza. También vamos a estar conversando un poco sobre la localidad de Luján, en la provincia de Buenos Aires, y un poco de la agroecología. Y también vamos a estar conversando un poco con Correpi para hablar de la situación política actual argentina, hacer un análisis. Hay ahí unas nuevas noticias acerca de estas armas Taser, la nueva picana, como me gusta decirle. También la situación de las víctimas de San Miguel del Monte, la masacre de San Miguel del Monte. Sabemos que la víctima ya fue dada de alta, la única sobreviviente. Y bueno, hay que esperar el testimonio de ella, por supuesto, para terminar de resolver toda esta causa que me parece así como que Patricia Burrich se tiene que hacer, por supuesto, cargo de todo esto. También la gobernadora de Buenos Aires. Entonces, bueno, vamos a estar hablando un poquito de eso. Bueno, así que tenemos como un ping-pong dentro del país, ¿no? Nos vamos del norte al sur. Bueno, casi Patagonia, ahí Cuyo. Casi ahí. Bueno, si te parece, ya que empezamos esta mañana con mucho ritmo, podemos seguir así, pero así el lunes tiene mucho más sentido, ¿no? Arrancar la semana de esta forma está bueno. Las que estuvimos el fin de semana acá con actividades en la FOP, es como que no tuvimos corte de fin de semana. Acuerdo. Así que eso mismo justo hablaba yo esta mañana y decía como que siento que es un lunes con muchos ahora miércoles, por ejemplo. Claro, sí, sí, sí. Le comentamos a la audiencia un poco para que entiendan. Zumba está justo al ladito de la FOP, la Federación de Organizaciones de Base de acá de Córdoba. Y el fin de semana tuvimos una plenaria de la Red Nacional de Medios Alternativos, en donde vinieron varios compañeros de distintos puntos del país. Y así que estuvimos todo el fin de semana con actividades, así que estaríamos como en un miércoles, digamos. Claro, en un miércoles. Pero bueno, contentas, refortalecidas, por supuesto. Sí, con sí. Todo lo que implica el laburo y que en ese laburo también está este programa que hacemos con mucho gusto. Así que bueno, y a todos, claro, la audiencia que nos está escuchando también, le vamos a poner un poco de música para que arranque, aunque su lunes sea lunes, pero que arranque ATR. ATR. Thank you.

a menina que um dia por acaso veio me dizer que não gostava de meninos tão largados que tocam reggae e MPB. Mas isso é coisa tão banal, perto da beleza do Planalto Central e das pessoas que fazem do Cerrado o habitat quase ideal. Veja a flor que trouxe meu amor, o oi foi embora. Olha só como é lindo meu amor, estou feliz agora. Veja a flor que trouxe meu amor, o oi foi embora. Olha só como é lindo meu amor, estou feliz agora. Fim de ano vou me embora de Brasília, que é pra eu ver o mar. Mas diz pra mãe lá pro final de fevereiro é que eu vou voltar. Que é pra surfar no céu azul de nuvens doidas da capital do meu país. É pra ver se esqueço da pobreza e violência que deixa o meu povo infeliz. Foi embora. Olha só como é lindo meu amor, estou feliz agora. Beija-flor que trouxe meu amor, o oi foi embora. Olha só como é lindo meu amor, estou feliz agora. Esta música e muitas outras você encontra em www.sombrasil.com.br, o melhor site sobre músicas do Brasil. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Seguimos bailando cumbia en esta mañana de lunes, en el Enredando las Mañanas. Y ya estamos con una comunicación ahí en la puerta, ¿no? Sí, tenemos la comunicación con René Trejo, desde allí, desde San Salvador de Jujuy, porque los mineros del Aguilar marcharán a San Salvador de Jujuy. Hola, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Muchísimas gracias por la comunicación. Puede ser, tratar de ser lo más breve posible porque estamos seguidos y se va a costar la comunicación. Sí. Nosotros venimos de un paro de labios y de un paro de una guirá. Y una guirá está a 4.500 metros sobre el nivel normal y estamos trabajando en una mina casi de 90 años. Ajá. Por ahí es capaz que es un poco exagerado lo que estamos hablando, pero es así nosotros donde estamos viviendo. Y somos 600 trabajadores que estamos reclamando en este momento un poco más de dignidad de nuestro trabajo con el otro. Entre ellos, una de las de lo básico que tiene que trabajar el minero con la dignidad y la seguridad de su trabajo, por sobre todas las cosas. Entonces, por eso es nuestro reclamo, y ahora, bueno, hemos dicho basta, y sinceramente estamos nosotros bajando a San Salvador, que es la capital de la provincia de Cotuí. Reclamamos, por supuesto, a las autoridades que no hagan oídos sordos al trabajo minero, porque nosotros también somos pobladores de Cotuí y de la República Argentina. Creo que por lo menos atención deberíamos haber tenido durante un año, pero no lo tuvimos. Por eso es que nosotros estamos en la marcha, una marcha muy larga, muy pesada, muy tediosa y muy sacrificada. Pero estimamos llegar entre 3 o 4 horas a San Salvador de Jujuy. Carlos, ¿y de dónde empezó esta marcha que culmina en San Salvador de Jujuy? Empezó de un lugar donde nosotros tenemos el residente. Es un lugar muy lógico, muy, muy desértico. Es un lugar donde están las riquezas minerales. Nosotros ahí en Mina Aguilar exportamos el plomo, y la plata desde hace muchos años. Y ahí es que bajamos. Nosotros nos queda, digamos, no, ya estamos avanzando a la mitad del camino, pero son 400 kilómetros hasta Mina Aguilar. Mira, y el gobierno ¿Les dio algún tipo de respuesta? ¿Se acercó a conversar con ustedes ante los reclamos? En verdad tuvo asistencia, porque en realidad nosotros empezamos como una medida de cerca el 8 de mayo. De ahí prendimos un poco el paraguas y de esa manera el gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, tuvo participación o tuvo intervención directamente. Sinceramente nosotros reclamábamos y seguimos reclamando seguridad en los lugares de trabajo, porque es una mina vieja, intentamos, y que en verdad necesitamos la asistencia, necesitamos inversión en seguridad. Inversión en muchas cosas que hagan, y así trabajo para los mineros. Pero bueno, sinceramente, luego de un paro, inmediatamente el Estado hizo una conciliación obligatoria, y nosotros, por supuesto, por legal, por ley, nosotros somos obedientes a los dictámenes de la provincia. Por ello, a pesar que nos duele en el alma, hemos tenido que volver a trabajar en esas condiciones indignas de trabajo. Además, por obligación, hicimos, porque el Estado tiene una conciliación obligatoria, inmediatamente debemos tomar y acatar las órdenes del gobierno. Y ahí tuvimos la participación del gobierno. Bueno, Carlos, la verdad, acompañamos toda la lucha que están teniendo. Y bueno, por supuesto, desde aquí lo hacemos público, ¿no? En este Enredando las Mañanas, aquí la compañera Solchi también sí. se va a presentar contigo. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido. Muchísimas gracias. Sí, te queríamos consultar un poco cuál era el rol de las, como de las mujeres dentro de esta, de este reclamo que ustedes vienen haciendo, porque ahí pudimos leer un poco que las mujeres ocupaban un lugar importante dentro de esta huelga, que si se quiere ya lleva 6 días, y también para acompañar esta marcha. Mira, con decirte esto, de que el rol de la mujer en la familia minera es uno de los valores más importantes que tenemos en la mina. Nosotros vivimos junto a nuestra familia en la mina, y las mujeres tienen un rol súper importante. Con decirte que gracias a las mujeres a veces nosotros estamos en condiciones óptimas de ir a trabajar, porque si no fueran ellas, a veces mucho de nuestro trabajo que sacrificado dentro de la mina a veces se hace intolerable. Pero quien tiene que aguantar toda esa presión psicológica que a veces llegan trabajando minero en el cojo. Por eso es que en estas luchas, en todas las luchas, nos van a salir a acompañar a las mujeres, para que nosotros podamos luchar con un poquito más, tal vez de ventaja con las mujeres. Por eso es que nosotros agradecemos mucho la participación de las mujeres, y es por eso que en todas las marchas se vean a las mujeres. Las mujeres jamás abandonaron a sus esposos aquí en el trabajo de ley. Está bien. ¿Y cuáles son los sectores que los están apoyando, digo, como trabajadores, para realizar esta marcha? No lo escucho bien, disculpe. ¿Cuáles son los sectores que los están apoyando para realizar esta marcha? Bueno, se cortó. Así que, bueno, después volveremos a comunicarnos nuevamente para agradecerle, por supuesto, toda la situación que nos contaba allí con los mineros de la Aguilar, que, bueno, una huelga ya de 6 días, que va a culminar con una marcha en San Salvador de Jujuy, reclamando por mejores condiciones laborales. Recién decía él que, bueno, que la mina esta ya lleva 90 años de explotación, con todo lo que eso conlleva. El trabajo minero además es bastante pesado, es como, son 15 días bajo tierra, digamos. Claro, sí, además todo lo que genera el hecho de trabajar en un lugar donde no tenés ventanas, donde la circulación del aire es precaria, y un montón de condiciones a las que no estamos todos los trabajadores. Entonces me pareciera que tiene que corresponder a condiciones de trabajo, también condiciones de contrato laboral. Sí, y también esto de que no pase una tragedia, ¿no? Porque digo, una mina que no tiene las... que no pase algo peor, porque no sé, viste que generalmente se actúa post tragedia, el Estado actúa siempre post tragedia, o las empresas actúan post de que pase algo, sí. Y esta gente que, digamos, vive bajo tierra o está 15 días de su vida bajo tierra, después vuelve a su hogar, vuelve otra vez a internarse bajo tierra, no sé, imagino, no sé, estoy pensándome como en esa situación, que si la, no están dadas las condiciones para que vos estés bajo tierra como trabajador, ¿cómo te metes adentro de una mina que se está empezando a desmoronar de alguna manera? Digo, porque las condiciones de trabajo no solo tienen que ver con condiciones laborales que atañen a la economía, sino con las condiciones sanitarias y también estructurales para que eso se pueda hacer. Sí, y claro que ya debe haber algunos accidentes. Tiene que haber habido algún tipo de accidentes, por algo los mineros también han salido, ¿no?, a buscar. Pero acuerdo con vos, me parece muy importante eso de que siempre esperamos que pase para actuar. Entonces, bueno, ojalá que puedan tener una buena marcha los mineros y que puedan realmente solucionar todo este conflicto. 400 kilómetros de marcha. Increíble. Es un montón. Así que bueno, saludamos fuerte a Carlos y a sus compañeros. A sus compañeros, claro que sí. Y bueno, nos vamos con más cumbia. Seguimos con cumbia, que hemos cambiado de operador. Ah, sí. Que no lo hemos dicho, pero ahora está Marcos. Sí, hola Marcos. Bienvenido al aire del Enredando. Hola, muchas gracias por la bienvenida. Sí, acá estamos. Vamos, bueno, si quieren cumbia, vamos con cumbia entonces. Vamos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Y esta bonita cumbia titulada Cumbia Lunera. Los príncipes del vallenato. limonera va. Y la rica cumbia con la limonera. Vamos pa' adentro, vamos pa' afuera. Luna lunera, cascabelera. Digo lo que digo, digo, digo lo que quiera. www.rnma.org.ar. Ahí volvimos al aire del Enredando las Mañanas y nos vamos directamente con una noticia, bueno, de la cual no me siento muy contenta de comentar. Es acerca de las pistolas Taser. Salió una noticia el otro día de que están en $144,000 cada una, ¿no? Estas armas que ha diseñado la ministra Patricia Bullrich para torturar. Bueno, algo del, una noticia, la verdad, de no muy buena. Para eso estamos en comunicación con Ismael Jalil. Él es abogado de derechos humanos y también es parte de la Correpi. ¿Qué tal, Ismael? Buenos días. Buen día, ¿cómo te va? ¿Me puedes repetir lo que la noticia que dijiste? Que ha salido la noticia, sí, de que cada pistola Taser está costando aproximadamente $144,900 cada no, una. No, ahí hay un error. Hay un error, de ninguna manera es eso. Pero bueno, no es lo central del planteo. Ajá. Pero desde ya te digo que hay un error en la noticia. El quien manejó esa noticia la manejó, la volcó mal. Yeah. Una cosa es que nosotros estemos en contra de la utilización de las Taser y otra cosa es decir algo que no tiene asidero. No hay de ninguna manera un costo de esas características. No. Ah, sí, porque a nosotros nos llegó el dato de que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está confirmando lo que puede, lo que podés estar confundiendo es el valor total de la partida. Ajá. Con el valor por unidad, ¿no? De ninguna manera es ese el valor. Sí. Y bueno, igual... Es más, creo que... digamos, es secundaria la discusión, pero sí, a los efectos de no pasar una información equivocada. Ajá. Pero tenemos que hablar de una cifra infinitamente menor. Creo que... no sé si está cerca de los $3,000, creo que es una cosa así. Uh-huh. Pero sí, no quiero tampoco meterme en el terreno. Sí puedo desechar definitivamente ese valor que dieron ahí en la noticia, pero bueno, esto es secundario, nada más. Dale, sí. dale. Igual, bueno, le importa la cantidad de dinero que se gaste, es lo que significa en sí esta nueva arma de tortura, ¿no? Como... Te quiero aclarar lo siguiente. Sí importa el dinero cuando vos tenés un país que está sometido al hambre y a la miseria. Cualquier dinero distraído hacia los mecanismos de represión, un peso o 5 millones de pesos, es importante. Cuando vos pensás que con lo que derivás para la represión impedís de algún modo que alguien coma, ya es suficientemente importante el tema, ¿no? La verdad que sí. Es muy importante. Pero también, ¿qué opinión te ha generado a vos el hecho de que se empiecen a utilizar estas pistolas? Bueno, es como vos bien empezabas a decirlo, es una picana a distancia, es un arma, como toda arma letal, y sobre todo utilizada además por quienes han dado probadas, asesoradas muestras de no impericia, sino de recurrir a un arma de cualquier característica para poder eliminar el conflicto social. Frente a esto, la cantidad de muertes que nosotros ya tenemos en función de la represión con las armas convencionales, esto le agrava y ensancha el arco de disposición represiva por parte del Estado. Así que de ninguna manera podemos estar de acuerdo con la implementación. Y también eso, lo que se ha dicho de que es un arma que no es un arma letal. Por ahí hubo otros antecedentes de armas no letales que han producido muertes, digamos, como fue el caso de Carlos Fuente Alba. Exactamente, ese es el mejor ejemplo. Neuquén, Carlos Fuente Alba fue asesinado con un cartucho de gas lacrimógeno que hipotéticamente no está en condiciones de provocar la muerte de nadie. Pero acá el problema es que el propio manual de uso de las Taser indica claramente que es inconveniente su uso sobre personas, o mejor dicho, está desechado en la recomendación del uso contra personas que son cardíacas, contra personas que vienen de una operación, contra personas de contextura física delgada o menor, contra mujeres embarazadas. Digamos que hay un espectro que impide el uso de las Taser y que el quien las maneja no tiene por qué saberlo. Entonces, si lo tira y lo tira sobre una mujer que tiene 3 meses de embarazo, los que no casualmente son iguales, los del pañuelo celeste, por ejemplo, tendrían que ver bastante alterados, porque ahí se estaría provocando un aborto, por ejemplo, ¿no es cierto? Sí. Entonces, fíjate vos las hasta dónde llegan las contradicciones, ¿no? Que son mucho más que contradicciones. En realidad, es todo lo que tenga que ver con el pobrerío, es leído por ellos de un modo acomodaticio. Entonces, lo mismo que parece ser una cuestión moral con el tema del aborto, no lo es a la hora de utilizar el arma por temas de lo que ellos llaman su seguridad, ¿no? Sí. Sí, tal cual. Y desde Correpi, ¿se puede iniciar algún tipo de acción legal por el uso de estas nuevas pistolas? Mira, en realidad están la justicia se expidió y habló sobre la constitucionalidad de su uso. Así que es muy poco lo que se puede hacer desde el punto de vista de la justicia. Lo que yo creo que hay que hacer en forma inmediata es sumar las voces de protesta y en contra de su implementación. Eso me parece mucho más expeditivo y directo, y no premiar a los gobiernos que utilizan esos recursos con, por ejemplo, el voto, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, la verdad que es, bueno, la implementación de estas nuevas armas, bueno, parece algo así, la regresión de las políticas, ¿no?, neoliberales también, de los que nos están gobernando. Y aprovechando la comunicación con vos, que es un gusto tenerte aquí en el Enredando las Mañanas, queríamos hablar, bueno, ya se cumple casi un mes de la masacre de San Miguel del Monte. La persecución se cumplió. El jueves se cumplió un mes ya de la masacre. Sí, la persecución fatal por parte de policías, ¿no?, contra estos jóvenes, allí en la localidad de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué? Sabemos que también has estado ahí visitando la localidad. ¿Qué opinión te merece todo este caso? Bueno, es el producto, es una nueva masacre en el contexto de las tantas que ya tiene el gobierno de María Eugenia Vidal encima. Hay que recordar la masacre de Esteban Echeverría cuando se prendió fuego la comisaría donde murieron 10 seres humanos, Pergamino y otros hechos que se dieron casi en forma simultánea en la provincia de Buenos Aires, a lo de Monte, como es el caso de este muchacho que fusilaron sobre la camioneta, del mismo modo, ¿no?, tiraron sobre la camioneta en la que venía en la zona norte, en Granburg. Y se suma además a lo del que pasó el otro día con el médico en Bursaco, y en lo que en Santiago del Estero fue el hecho trágico, feroz, de haberle impactado con un arma, con una bala de un arma reglamentaria en el cráneo de una chiquita de 17 años, ¿no? Silvia Maldonado. Es decir, está claro que ya es una sistematización que deriva en una verdadera pena de muerte no legislada y que, por lo tanto, por esa sistematización y por esa reivindicación que se hace del gobierno nacional, se transforma en una política de Estado. Sí, sí, tal cual. ¿Y crees que puede haber algún tipo de justicia real para los policías? La justicia real es el señalamiento permanente de la sociedad sobre sus funciones. La justicia real sería desenmascarar claramente cuál es la función del rol policial, que no es otro más que el disciplinamiento y ejercicio del control social difuso en las calles, que significa la legitimación de un orden social injusto. Esa sería la justicia real, señalar con el dedo, porque obviamente no vamos a postular ni la venganza ni vamos a postular el tema concreto y claro de que a cualquiera de nuestros chicos asesinados como los asesina la policía se vuelvan otra vez a la vida. Entonces, evidentemente, la justicia real, como vos decís, debiera ser eso, ¿no? La mayor toma de conciencia por parte de quienes todavía no entienden y ni quieren ver que una sociedad que se maneja en estas condiciones va camino a acrecentar sus niveles de violencia y de inseguridad. Muchas gracias, Ismael, por la comunicación. Te agradecemos y te mandamos un gran abrazo. Otro para ustedes. Adiós. Adiós. Así pasaba Ismael Jalil. Él es abogado de derechos humanos y también militante e integrante de Correpi. Bueno, sí, me quedé pensando como en esto del gatillo fácil y la chicana, ¿no? Como de alguna manera, digo, como que son... Bueno, se está como lo estoy tratando de procesar, ¿no? Pero me quedé pensando mucho en esto de que los estados provinciales en general, digo, acá en Córdoba también el gatillo fácil es una moneda corriente, en Buenos Aires, en Santiago del Estero y seguramente todas las provincias del país tienen esta situación, ¿no? Entonces, pensando en esta cuestión de... más discursiva, si se quiere, no sé, pensando en Patricia Bullrich y esta arma que en teoría no sería letal, aunque sí lo fuera. Uh-huh. Claro, solamente es una teoría, porque en la práctica sí se vuelve un arma letal. Claro, entonces me quedé pensando como en esto, en decir, pensaba como, me puse a pensar como, ¿qué estaría pensando Patricia Bullrich en este momento? Y entonces, vacío, me parece. En eso digo, bueno, ¿de qué manera vamos resignificando los sentidos o el Estado Nacional o el Ministerio de Seguridad o lo que sea necesita darle como un giro a estos sentidos del gatillo fácil? Uh-huh. O sea, no solo porque viene siendo una decisión de Estado el gatillo fácil como una política casi de extinción de los pibes, porque es lo que viene pasando en cada uno de los barrios, digamos, sino que también en cómo se trata de resignificar esto de diciendo, bueno, vamos a implementar esta arma que no es letal para no seguir matando gente prácticamente. Eso sería como, no sé, eso sería más o menos lo que se quiere mostrar a la sociedad, aunque no sea así. Sí. Y me quedé tildada ahí y todavía no he podido salir. Bueno, capaz que vamos un poco de música para procesar toda esta información. ¿Qué te parece? Y sí, es que mejor música, porque la verdad es que ponerme en el lugar de Patricia Bullrich no estuvo bueno para mí, para nada. bounce your booty up and down. Ooh, girl, let your go. Want your walk like a model. If you an independent woman, maybe I'ma holler. You got your hair fixed nice with the flow tight. You wanna take it like a dog and do it all night. All night, now soon. The position, get it right. Keep the hands in the air. Want to make it through this fight, I'm top of top. You know what I'm about. I wanna see a ton of runners. Get your booty out. Your booty out. Estas son las mañanitas que cantamos aquí, enredando las mañanas.

cosa te sale medio enredada. Ay, ay, ay, ay, ay, si a veces tú a la cosa te sale medio enredada. Entre las sábanas. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. En tercer o cuarto bloque, yo siempre me pierdo. Entre el 3 y el 4 nunca sé en qué parte estamos del programa, pero por ahí andamos. Estamos. Es importante estar. Y nos fuimos para Mendoza ahora, viste que habíamos dicho que era como iba a ser un ping-pong de regiones. Sí, un programa muy federal. Sí, sí, y hemos llegado hasta Cuyo. Y estamos ahí con una comunicación en puerta también. Porque en Mendoza se presentó un proyecto de ley para prohibir el fracking. El fracking es como la estimulación hidráulica en los terrenos para la expropiación de gas y petróleo. Así es un tipo de extracción de petróleo y gas no convencional que llega incluso más profundo y que tiene, yo no sé muy bien cómo explicarlo en radio, me cuesta mucho explicar cómo sería la extracción de fracking en radio, pero tiene como una especie de extracción, si se quiere, horizontal, o sea, tiene la perforación vertical y sale como una especie de cañito o algo así que es horizontal y eso penetra como mucho más profundo en la tierra. El suelo, y llegando a las napas de agua. Así es. Entonces, pero este tipo de extracción de petróleo y gas no convencional ha sido prohibida en varias partes del mundo y en Argentina, bueno, ya desde Vaca Muerta venimos como en una lucha bastante importante en contra de este tipo de extracción. Y para eso estamos en comunicación con Teresita. Sí, Teresita Capezone, ella es miembro de las Asambleas de Mendoza por el Agua. ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo estás? ¿Cómo están, chicos? Buen día a todos. Buen día. Bueno, muchas gracias por atendernos y por esta comunicación. Por ahí, acá nosotros no sabemos muy bien cómo explicarlo. Y bueno, qué mejor que vos para que nos explique cómo es esto del fracking. Sí, bueno, no, lo explicaron muy bien. Mira, hay dos tipos, en general, y simplificando las cosas, hay dos tipos de extracción de petróleo y de gas. La convencional, que es, digamos, perforar hasta una especie de bolsón donde se encuentra el gas o el petróleo, una perforación vertical, y ahí se bombea y, digamos, se extraen los hidrocarburos. Ese tipo de gas, el convencional, y ese tipo de petróleo, se hace en muchas partes de Argentina y en muchas partes del mundo, y ha traído sus inconvenientes, obviamente, pero está en declive. Entonces, ¿qué se está haciendo? Se está extrayendo gas y petróleo de pozos no convencionales. ¿Y esto qué quiere decir? Que el gas y el petróleo, en vez de estar en una especie de yacimiento tipo bolsón, donde vos perforás y sale, está metido entre, digamos, pequeños agujeritos en una formación geológica llamada roca madre. ¿Qué es lo que hay que hacer para obtener ese gas y ese petróleo? Hay que romper esa formación geológica, esa roca madre, para que esas gotas o partículas de gas y petróleo puedan ser liberadas y salir a la superficie. De ahí que ustedes explicaban que se hace primero una perforación vertical hasta llegar a esta roca, donde se está contenido el gas o el petróleo, y de ahí se hacen perforaciones horizontales siguiendo esa formación rocosa, y hay que fracturarla, romperla, por eso se llama fractura hidráulica o fracking en inglés, para liberar ese gas y el petróleo contenido en esa roca. Las diferencias son bastante grandes de una técnica a la otra. El fracking es una técnica muchísimo más cara, más agresiva para el medio ambiente, muchísimo más riesgosa para las napas de agua, las napas de uso, digamos, para potabilizar, es muy contaminante del aire, libera mucho metano, tiene muchísimos inconvenientes, tanto ambientales como económicos también. Y de ahí que viene el tema, y muy vinculado a la técnica del fracking, las alzas de los precios que estamos pagando de los llamados tarifazos, ¿cierto? El combustible, el gas, la electricidad, porque la verdad es que es una técnica que las empresas necesitan ser subsidiadas o que les garanticen precios mínimos de gas o petróleo para poder llevarla a cabo. Bueno, entonces nosotros acá en Mendoza, las Asambleas Mendocinas por el Agua, presentamos un proyecto hace un año, un poquito más, para que se prohíba esta técnica acá en Mendoza. Tengo que decir que esto ya se está realizando acá en Mendoza, porque nosotros en el sur de la provincia tenemos una parte del yacimiento de Vaca Muerta, y se realizó de una forma, la autorización, digamos, bastante irregular para nosotros, ilegal, porque con un simple decreto de la gobernación se aprobó una técnica nueva, riesgosa y cuestionada en todas partes del mundo. Así que bueno, nosotros hemos impulsado esta ley con más de 42.000 firmas en papel y lápiz. También juntamos más de 50.000 firmas virtuales que se presentaron directamente al gobernador para que se derogara el decreto que autoriza esta técnica. Y bueno, y ahora, impulsado por el diputado Mastruc, de acá de Mendoza, se pidió la semana pasada que se trate el miércoles en la sesión ordinaria, que se trate en una sesión especial, en realidad, que se trate este proyecto de ley. Pero tenemos algunos rumores, informaciones de que no el diputado Pared, que es el presidente de la Cámara de Diputados, no ha dado autorización a este tratamiento. Así que por todos lados, digamos que el gobierno de Mendoza tiene una política a favor del fracking, obviamente, ustedes se darán cuenta. Uh-huh. Y, Teresita, recién, bueno, vos comentabas esto de que hay un decreto que avala el uso del fracking en algunos determinados sectores, y ustedes como lanzan este proyecto como contracara de ese decreto. ¿Así? Exacto. ¿Así es? Sí. Y sí. Este proyecto que ustedes presentan, ¿tiene una fecha de presentación? Sí, nosotros lo presentamos en mayo del año pasado, y ahí quedó en una comisión, en otra, ahora estaba en la comisión de energía, espérate, tiene un nombre largo en la comisión, bueno, la cuestión es que ahí estuvo un tiempo, porque, imagínate, el gobierno de Mendoza es promotor de esta técnica, ¿cierto? Y además tiene mayoría en las cámaras, y además ahora están en campaña. Entonces, como no se quieren jugar mucho y no quieren expedirse con respecto a eso. Sin embargo, nosotros estamos presionando para que ahora es el momento de decir prácticamente de qué lado está. Nosotros, ustedes piensen que nosotros vivimos en una zona muy árida, llevamos más de 9 años de emergencia hídrica por poquísimas nevadas. Nosotros acá, los pueblos que estamos al pie de la cordillera, dependemos de ese agua, no tenemos lluvias en el llano, muy poquitas. Acá, si ustedes han venido a Mendoza, saben que es una zona muy árida, casi desértica. Entonces, poner en riesgo, porque no lo dije, pero esta técnica usa millones de litros de agua, por eso se llama fractura hidráulica, porque se fractura la roca esta donde les dije que estaba el gas y el petróleo, con presiones de un cóctel de agua, más arena silícea, más un cóctel impresionante de todo tipo de químicos, que incluso muchos ni se conocen cuáles son, porque por los secretos empresariales las empresas no los dan, pero sí se sabe y se han hecho estudios muy serios en países como Estados Unidos sobre estos productos que son cancerígenos, mutagénicos, y traen una cantidad de inconvenientes impresionantes a la salud humana y a los ecosistemas. Entonces, nosotros, en defensa del agua, como lo hemos hecho también en otras oportunidades, años atrás, con la minería metalífera, nos oponemos a entregar esta cantidad de agua y arriesgar además los acuíferos a estas empresas que vienen nada más que hacer grandes negocios y que en el fondo están subsidiadas por todos nosotros con los precios que estamos pagando. Así que es una cuestión, digamos, está vinculada a lo global por el cambio climático. Ustedes saben que la quema de gas y petróleo es lo que nos lleva a este callejón prácticamente sin salida como planeta. Y por otro lado está el tema de hacia dónde vamos nosotros, para quién es la energía, cuánto la estamos pagando, si está cumpliendo una función social. Porque la energía está bueno que seamos autosuficientes, que tengamos nuestra energía, pero también tenemos que poder pagarla, que poder usarla. Acá en Mendoza hay un gran debate justamente hoy día por los precios del gas, porque no sabemos cuánto se está pagando. Ustedes también saben esto de los tarifazos, que no es muy claro. Las categorías, ahora el que menos gasta va a pagar mucho más. O sea, una cosa que por todos lados se está sacando y se está explotando y se está presionando a la población con este tipo de uso de estas energías, de este petróleo, y no se puede así. Nosotros tenemos que ir claramente al camino de las energías llamadas alternativas, verdes o limpias, que está absolutamente desarrollado. Hay países, los que nosotros miramos como desarrollados, como países muy civilizados, que están yendo a matrices energéticas con este tipo de energía, que son más baratas. Nosotros acá en Mendoza tenemos mucho sol, como en la Patagonia hay mucho viento. Entonces son energías absolutamente desarrollables, mucho menos dañinas, han bajado muchísimo los precios de estas energías. Así que nosotros no es que digamos, che, cierren todos los pozos de petróleo y ya está, y vemos qué hacemos. No es así. Pero la transición tiene que ir a un camino más limpio, obviamente. Así es, Teresita. ¿Qué tal? Sol te saluda. Te quería consultar. ¿Ustedes tienen previsto para el día miércoles algún tipo de actividad, no sé, en las puertas de la legislatura o algo así, como para poder ejercer presión para que esta ordenanza, para que este proyecto de ley sea tratado? Sí, bueno, ahora aparentemente por los últimos, incluso hay unos medios locales que ya han publicado que no se estaría autorizando la sesión del miércoles, pero nosotros igual vamos a estar ahí en la mañana enfrente de la legislatura haciendo justamente esta presión social, porque siempre estamos a los vaivenes de las conveniencias, fíjate vos, partidarias, electorales, las conveniencias del capital, y nunca estamos las personas comunes y corrientes en la ecuación. Y esto no puede ser, porque es en este tema y en muchos otros. Entonces, la forma es estar ahí y decir, che, ustedes son nuestros representantes, trabajan para nosotros, con muchísimo esfuerzo le pagamos muy buenos sueldos. Trabajen para la gente como corresponde. Yo creo que esto está pasando en todo el país, que la gente ya está bastante harta de tener personas con muchos beneficios y muchas ventajas, como son diputados, senadores, concejales, y que la verdad que no están haciendo su trabajo en favor de las comunidades. Claro. Bueno, no sé si querés agregar algo más. No, no, yo agradecerles por la oportunidad, muchísimas gracias. Ha sido un gusto y un placer, y pedirle a la gente, yo sé que por ahí es medio difícil entender estas técnicas, pues son bastante nuevas, aparte acá en Argentina se está haciendo más o menos el fracking en Neuquén desde el año 2012, 2013, pero que veamos también para quién se explota eso, a quién beneficia. Hacia nosotros como ciudadanos comunes y corrientes nos ha traído un beneficio, nos ha traído beneficios sociales, ambientales, económicos. No, la verdad que ha sido todo lo contrario. Entonces conozcamos e impulsemos y exijamos que vayamos a otro tipo de matrices energéticas, mucho más limpias, y mucho más, digamos, mirando hacia lo que tenemos que mirar todos, hacia el futuro cercano y las generaciones futuras, obviamente. Así nosotros es. Digamos, tenemos una gran deuda con los jóvenes, que ustedes saben que hay movimientos mundiales de jóvenes en contra del cambio climático, y eso es lo que están exigiendo, y con todo derecho, porque nosotros no teníamos ningún derecho a dejarles un mundo, un planeta peor que el que recibimos. Así que mil gracias y abrazo grande para todos y todas. Bueno, muchas gracias, un abrazo grande, y que sea, ojalá que sea ley esta prohibición del fracking en Mendoza. Ojalá, ojalá. Muchas gracias, nos tendremos al tanto. Bueno, y ahí pasaba Teresita contándonos un poco la situación que se está viviendo con el fracking en Mendoza. Ojalá que el gobierno escuche, los legisladores escuchen esto que está pidiendo el pueblo. Una cosa que no se mencionó por ahí del fracking, que estaba pensando mientras sucedía la entrevista, después nos fuimos para otro lado, es también que el fracking tiene incidencias en los movimientos de tierra, digamos. Por eso también ha sido prohibido en varios lugares del mundo, y pensando en que en esta zona tan cerca de la cordillera, y que los movimientos de tierra en San Juan, Mendoza, son una problemática cotidiana, digo, por ahí profundizar el fracking en esa zona sería poner en riesgo aún más a la población de la que ya está. No sé si quieren acá el operador que nos vayamos. Dale. También para comentar un poco sobre el fracking, ¿no? Porque también me quedé pensando en otra cosita y ya terminamos con este bloque. En las declaraciones que hizo hace unos días nomás el candidato a presidente de la Nación, Alberto Fernández, en relación a esto de la profundización, que de Vaca Muerta como que seguiría existiendo la profundización de ese tipo de extractivismo, ¿no? Así es, sí. No, en entrevistas de campaña dejó claro que es un modelo a seguir y a profundizar así. Así que me parece que ambos proyectos políticos que serían los que se pelearían la próxima presidencia están totalmente de acuerdo en ese sentido, así que la fuerza de pelea está ahí en la gente, en las organizaciones, en las redes, en los vecinos de todos los lugares donde así mismo, o igual que con las fumigaciones, se están organizando y están logrando en muchos casos frenar tanto las fumigaciones como las proyectos estos extractivistas mega mineros, así también como los proyectos de autopistas, autovías, puentes, todo de ese gran proyecto que también es la otra pata, ¿no? Porque extraen estos minerales y necesitan las carreteras para sacarlo. Entonces es un gran modelo donde está incluido todo eso. Sí, y muy bueno me parece. Otras ocasiones hemos conversado con Teresa, ya está bueno, pues es muy clara también, por ejemplo, para explicar esto, la técnica del fracking, que por ahí, pero lo que no entendemos mucho, nos resulta complejo, y ella es muy clara, lo hace muy simple la explicación. Así que estuvo muy buena la nota. Bueno. Estaremos al tanto de lo que pase el miércoles. Se supone que o deciden tratarla, o el presidente, o este rumor de que el presidente de la Cámara de Diputados no autorizaría el tratamiento, ver si es cierto o no, estaremos al tanto de eso. Y el miércoles nos toca de nuevo enredando sí. las mañanas del aire zumba, así que podemos ver si depende del momento que sea ese tratamiento, si podemos tener alguna noticia, pero si no, seguramente será en el del jueves. Bueno. Así que bueno, ¿te parece, Solchi, que vayamos a una pausita? Así es. A un corte musical, ¿ah? Vamos, creo vamos. Que es así. Lo, vamos como, al corte musical. Como se debe decir. Operadora estrella. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. El hormigueo que yo siento. El hormigueo. Son una mariposita. Son una mariposita y van volando por mi cuerpo. El hormigueo. Ay, el hormigueo. El hormigueo que yo siento. Vamos amarraditos los dos de espumas y terciopelo. Tú con tu recrujir de almidón, yo serio y altanero. La gente nos mira con envidia por la calle. Murmuran los amigos, los vecinos y el alcalde. Yo sé que no se estila ya no, ni tu peinetón ni mi cinturón. Yo sé que no se estila ya no, ni tu prendedor ni mi pasado. Yo sé que se estilan tus ojos. Cuando vamos del brazo por el sol y sin apuro, nos espera nuestra. pasito lento recorremos el paseo. Yo saludo tocando el ala de mi sombrero mejor y tú agitas fondo en aire tu pañuelo. No se estila, yo sé que no se estila que me pongas para cenar. Las mines en el ojal desde luego parece un sueño, pero no hay nada mejor que ser un señor de aquel. Vamos amarraditos los dos de espumas y tieso pelo, tú con tu recrujir de almidón, yo serio y altanero. La gente nos mira con envidia por la calle, murmuran los amigos, los vecinos y el alcalde. Yo sé que no se estila ya no, ni tu peinetón ni mi cinturón. Yo sé que no se estila ya no, ni tu prendedor ni mi pasador. Yo sé que se estilan tus ojazos y mi orgullo cuando vamos del brazo por el sol y sin apuro nos espera nuestro coche frente a la iglesia. Volvimos a ver ahí, ¿estamos? Sí, estamos re bien. Volvimos al aire del Enredando las Mañanas. En este momento nos vamos allí para la provincia de Buenos Aires con nuestro queridísimo compañero Fer Tevele, allí de Radio La Retaguardia, que ahora se encuentra en la ESMA porque está el alegato de la querella de justicia ya. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien por ahí? Sí, todo re bien por acá. Bueno, aquí es una mañana muy fría en un lugar siempre muy ventoso porque estamos en los tribunales de Comodoro Py. Esto queda en la zona de Retiro, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, cerquita del puerto, entonces corre un viento muy difícil de amortiguar en general. Y estamos, bueno, salí un momentito para charlar con ustedes porque se está llevando adelante, estamos en la instancia de alegatos, en el cuarto tramo de la megacausa ESMA. La megacausa ESMA es el juicio más grande, como megacausa de la historia judicial argentina por cantidad de casos, por cantidad de testimonios. Y el tramo anterior fue en particular el juicio oral y público más voluminoso que se llevó adelante en la Argentina. Bueno, ahora estamos en el cuarto tramo, que es un tramo más pequeño, de hecho lleva un año y algo, que es poco para un juicio de la ESMA, lo que ha hecho es poner en el banquillo de los acusados a algunos que de los participantes de la represión en la ESMA que no estaban contenidos en los juicios anteriores. Es un momento bastante particular, en un contexto bastante particular, porque hace algunas semanas este tribunal que hoy está escuchando ahora mismo el alegato de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y más tarde el de una de las querellas colectivas en la justicia ya, este tribunal le dio la libertad a uno de los genocidas más feroces de la ESMA, el genocida Ferrari, que para que nos tomemos una dimensión de quién es, porque quizás no es de los nombres que más resuenan, pero sí nos resuena el nombre del Tigre Acosta, seguramente cuando nos referimos a la ESMA, que fue uno de los jefes de la ESMA. Bueno, Ferrari era uno de los que lo corría por derecha al Tigre Acosta y le daba la discusión y le decía que había que matar a todos, que no había que intentar este plan de readaptación bastante perverso que intentaron con los el grupo de sobrevivientes de la ESMA, que por cierto no funcionó y hoy los tiene denunciando, ¿no? Así que bueno, ese personaje está hoy libre. Y esperamos que en este caso se le pueda conseguir una condena y que esa condena sea en cárcel común, aunque el contexto de los juicios claramente es otro. Se consiguen condenas, pero en pocos casos a cárcel común, en general van a prisión domiciliaria. Así que, bueno, en un ratito va a comenzar el alegato de justicia ya, el abogado Ariel Noli va a estar pidiendo, como viene haciendo justicia ya históricamente en estos juicios, ahora está más extendido, pero en algún momento lo hicieron en Soledad, que es alegar pidiendo que sean condenados por genocidio, no por delitos de lesa humanidad en el marco, sino directamente por el delito de genocidio. Eso es lo que va a ocurrir acá en un ratito, es lo que está ocurriendo ahora con el alegato de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y la verdad es que nos parece, y siempre tratamos de hacerlo en el Enredando, en el aire de los jueves, y en los otros días también cuando hay ocasión, como hoy, hablar de estos juicios, digamos, permanecerlos a la fuerza en la agenda, aún en este momento, porque sobre todo está sucediendo que cada vez se habla menos de estos juicios. Aquí, en la Argentina, a nivel mundial se les da, a ver, se les da una importancia que nosotros no podemos tener dimensión aquí. A ver, voy a hacer un intento, dame un segundo, sí, a ver si puedo tomar los testimonios. ¿Cómo no? Ahí lo escuchábamos al compañero Fernando Tevele, del aire de la Retaguardia. Bueno, nos comentaba la situación que se está viviendo allí en Comodoro Py. ¿Sí, Fer? Sí. Dale, lo hacemos cortito porque sí, empieza el alegato que lo representa, pero estamos con Carlos el Sueco, el Orquipanice, sobreviviente de la ESMA. Carlos, ¿qué día especial, no? Es un día especial, es un día que marca un paso más en tantos que hemos dado en el sentido de la lucha contra la impunidad. Tantos gobiernos que apañaron la postdictatoriales, que apañaron la impunidad, incluidos los pueblos militares, con su pretensión de la ley de prescripción de los delitos cometidos. Bueno, hoy estamos acá una vez más, sentando en el banquillo de los acusados y leyendo el alegato y solicitando la sentencia que entendemos que le corresponde. Y como siempre, en el caso de ustedes, va a ser pidiendo condena por genocidio. Exactamente. Por eso es lo que además amplía la posibilidad de solicitar la cadena perpetua para todos. O sea, que no sea una sumatoria de delitos individuales como robo o violación y sumado a secuestro, sino que lo que se cometió, y eso creo que quedó demostrado a lo largo ya de los anteriores juicios y esta cuarta etapa, es que lo que ocurrió en la Argentina, no solamente en la demás, es un genocidio durante el proceso cívico-militar. Y la última, y te agradecemos por este tiempo, en este momento tan especial. Cuando se habla de los juicios en este momento, muchas veces se habla de libertades como la de Ferrari, en muchas otras ocasiones se habla, o casi siempre se habla, de penas domiciliarias, de prisión domiciliaria. ¿Qué significa sostener estos juicios hoy con ese contexto? Nosotros hemos aceptado dar una batalla en el terreno más hostil de todo, que es el terreno del Poder Judicial. Que tiene sus reglas y tiene sus condiciones. Bien, sabemos desde un principio, cuando aceptamos llevar a los acusados al banquillo, que íbamos a enfrentar un poder judicial que viene desde la época de la dictadura. Así que esto no nos sorprende. No es la primera vez que nos pasa. No, hemos, en infinidad de juicios, hemos tenido que soportar entrar a la sala al lado de los represores, ver cómo bajan del taxi acá en la puerta de Comodoro Py para ir a asistir al juicio y después se van tranquilamente a la casa. Bien, eso, la justicia, por ejemplo, ahora, en el caso de Ferrari, nos impone la condición de pagar las costas de una apelación por valor de 40.000 pesos que vamos a tener que poner de todo de nuestro bolsillo para que la Corte Suprema de Justicia se tenga bien atender la apelación que estamos presentando. La verdad que es parece un chiste, digamos, por tratándose de la gravedad de los delitos cometidos. Y sobre todo, recién se acaba de leer la imputación que le corresponde por parte de la Secretaría, la imputación que le corresponde a Ferrari en los hechos que participó y los antecedentes que tiene en la causa. Resulta ridículo que los querellantes tengamos que poner 40.000 pesos para que se nos conceda una opción de justicia. Gracias. No, por nada, un abrazo. Bueno, Carlos el Chueco Lorquipanice ha pasado por aquí, por Enredando las Mañanas. Justo lo enganchamos también ahí saliendo a hablar con algunos de sus compañeros y pudimos tener algunas de sus palabras antes de que su abogado, Ariel Noli, dé a conocer el pedido de condenas para los genocidas. Muy bueno, Fer, la verdad que excelente el testimonio. ¿Nos puedes repetir el nombre de la persona que entrevistamos? Sí, es el el apellido es bastante difícil, sí. Entonces lo simplificamos diciéndole el sueco, porque además vivió parte de su exilio en Suecia y sus hijos de hecho viven todavía en ese país, como tantos otros exiliados que eligieron quedarse allí, ¿no? El sueco vive en la Argentina, se llama Carlos y su apellido es Lord Kipanice, mejor te lo escribo ahora en un mensaje. Me encantaría. Para que lo puedan anotar bien. El sueco es uno de los sobrevivientes más abocados a la causa, ¿no? Y su testimonio ha sido en ese tramo también muy importante para identificar a algunos de los milicos que están hoy aquí, que son de la Armada, hay un policía y también hay un civil y hay un integrante del ejército que oficiaba como enlace del ejército y la Marina. Para a veces los sobrevivientes tienden a no hacer foco en la brutalidad de la tortura. A veces, y sobre todo cuando se trata de contarle a nuevas generaciones, a mí me parece que es necesario digamos, dar ejemplos de qué hablamos cuando hablamos de tortura. En el caso del sueco fue torturado con su bebé de 9 meses en el pecho, le aplicaron picana eléctrica. Hay otros casos de bebés que fueron salvados de esa tortura, como el caso de uno de los testigos más reconocidos, el más reconocido de la causa ESMA, que es Víctor Basterra, que también estaba su bebé María Eva allí secuestrada con él, cuando uno de los milicos ingresó a la sala contigua, porque Víctor no daba datos bajo tortura, ingresó a buscar a la nena para hacer este procedimiento que luego harían con el sueco y su bebé. María Eva estaba en brazos de la Betty, de Blanca Firpo, que vive en Suecia, pero que hoy está aquí presenciando el alegato. La Betty hizo un gesto de darle la espalda, no dijo nada, simplemente se dio vuelta y abrazó con más fuerza a la beba. El torturador se sintió intimidado por esa actitud de la mujer y se terminó yendo, y eso salvó a María Eva de haber sido torturada como fue torturado el hijo del sueco. A veces es duro contar este tipo de brutalidades, pero me parece que, sobre todo cuando se trata de pibes o pibas que nos puedan estar escuchando y que escuchen hablar de generalidades, de torturas, bueno, estas cosas, entre otras brutalidades, fueron la tortura durante el genocidio en la Argentina. Tal cual, Fer, te agradecemos la comunicación y te mandamos un gran abrazo. Otro para ustedes, gigante. Chau. Chau. Y así pasaba el compañero Fer Tevele de Radio La Retaguardia. Y bueno, y se nos pasó el Enredando las Mañanas. Agradecemos. Nos vamos. Sí. Agradecemos a todo el mundo, ¿no? Sí, a los compañeros que desde aquí, desde Zumba, a todos los compañeros que sostenemos este proyecto colectivo. A todas las compañeras y compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos y a los que estuvieron viajando de Córdoba a sus lugares de origen anoche, les deseamos que hayan llegado muy bien. Claro que sí, a los oyentes también, les mandamos un gran abrazo y nos reencontraremos mañana. Mañana de 10 a 12. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. La luna se está peinando en los espejos del río. Y un toro la está mirando entre la jara escondido. Cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río y el turito se mete en el agua invitiéndole al ver que se ha ido. Y ese toro enamorado de la luna que abandona por las estrellas y lucero. El torito que bravío y de canta valiente, abanicos de colores parecen sus patas. La, la, la, la, la, la. Sale esta noche con negra bata de cola, toda la está mirando entre la cara y la sombra, y en la cara del agua del río donde duerme la luna lunera. Torito de casta bravío, la vigila con un centinela. Y ese toro enamorado de la luna, que abandona por la noche la maná, y es pintado de amapola y aceituna, y le puso campanera. Los romeros de los montes le besan la frente, las estrellas y luceros lo bañan de plata, y el torito que bravío y de canta valiente, abanicos de colores parecen sus patas. De colores parecen sus en el pavimento, con el cielo como techo, tengo